Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Bienvenidos al cuarto episodio de Doble Check. Mi nombre es Gabriela Patrón y venimos cargadísimos con toda la información más relevante de lo que sucede en el mundo de la tecnología, tanto en el Perú como en el resto del mundo. Hola, yo soy Bruno Ortiz y tal como ya lo adelantó Gabriela, venimos con todo. Como es lógico, te pondremos en sencillo todo el nuevo lío de Facebook y los datos personales. Luego te vamos a contar un poco sobre un evento para chicas geek que se realizó en Lima a cargo de IBM. Y también te vamos a presentar un nuevo servicio que está llegando al país para permitir a la gente alquilar habitaciones de hotel por horas. Y no es para lo que te estás imaginando. Así es, pero también vuelve Doble Check Pregunta. Esta vez tenemos como invitada a la periodista y conductora de televisión Verónica Linares. Y cerramos con nuestra sección 3x3. Entonces empezamos con Doble Check. El tema de la semana ha sido Facebook. Gracias a una investigación de los diarios The Guardian, The New York Times y The Observer, se descubrió que la empresa Cambridge Analytica construyó una herramienta que fue clave para que Trump gane las elecciones del 2016. ¿Y cómo lo lograron? Esta empresa recolectó más de 50 millones de perfiles de Facebook que ayudaron a la configuración de perfiles psicológicos. Estos sirvieron para diseñar mensajes específicos para ciertas audiencias, influyendo así en el voto final. Así como hoy te suenan nombres como Chelsea Manning, Julian Assange o Edward Snowden, el otro nombre que debes empezar a memorizar es el de Christopher Wiley. Es un científico de datos de 28 años que trabajaba en Cambridge Analytica y contó los pormenores del caso. Y él sabía del tema, pues construyó la herramienta que ha generado esta horrible controversia. Para hacerte corto el cuento y para que sepas lo que debes saber en este tema, te diremos que los algoritmos con los que trabajaban estas herramientas necesitan, por ejemplo, solo una docena de likes para tener información sensible que puede ser usada luego para convencerte de hacer ciertas cosas. Como era de esperarse, Mark Zuckerberg respondió: claro, luego de una tremenda caída de 50 mil millones de dólares en la bolsa y que el descontento creciera entre los usuarios de todo el mundo. Obvio, pues estamos hablando del mal uso de nuestros datos personales. Pues el buen Zuck dijo lo siguiente: cometimos errores y hay que hacer más cosas. Hubo una brecha de confianza entre Facebook y la gente que comparte los datos y que espera que la protejamos. Lo tenemos que arreglar. Sí, claro, después del filtrado tremendo que ha pasado ahí, vamos a arreglar, sé que todo se está incendiando, vamos a echarle un poquito de agua a ver si se apaga. El tema es que aquí la gente todavía sigue sin entender porque finalmente estos temas le siguen siendo lejanos, todavía estamos hablando de cosas que han sucedido en una elección de Estados Unidos, entonces por lo menos el usuario peruano o el latinoamericano me parece a mí que todavía lo ve muy lejano. Lo importante es el valor que tienen para las empresas los datos personales y que nosotros a veces los regalamos sin ningún tipo de cuidado, como por ejemplo en estas aplicaciones que te dicen a qué actor te pareces, o cuántos hijos vas a tener, o cómo te verías con el sexo opuesto y otras cosas. Y realmente es verdad, tú estás regalando información aunque tú digas, no, yo todo lo pongo en privado, así que nadie va a saber. Cuando autorizas a una aplicación, le estás dando tu foto, tus costumbres, cuáles son tus amigos, los me gusta, y todo eso se transforma en métricas que permiten sacar un perfil sobre quién eres, cuáles son tus gustos, cuáles son tus tendencias políticas, por ejemplo, para saber dónde atacarte, por así decirlo, por dónde entrar, para que realmente la noticia, sobre todo muchas noticias falsas, se propaguen. Y como tienen estos datos que manejan sobre ti, para que realmente parezca una noticia de verdad. Y ahí es donde entra la métrica. Así es, y digamos, para ponerlo bien, bien en sencillo, la cosa es así, imagínate que tú que estás escuchando esto, eres una persona que, digamos, de repente eres de la religión católica, eres muy religioso, eres muy creyente, y por ejemplo, eres un pro vida, estás en contra del aborto, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo que haces es, empiezas a darle like a contenidos que estén relacionados con tu forma de pensar. Entonces tú dices, ¿qué de malo va a hacer? Pues que yo responda con un amén cuando me comparten el corazón de Jesús, o de repente le pongo like a la foto de San Juditas que me mandan mis amigos todos los meses, o comento una nota de Así Prensa, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Esos likes, esos comentarios, esas cosas que parecen tan inofensivas, a la red social lo que le están diciendo, lo que le están dando es la información de que tú tienes, por ejemplo, en este caso, que tienes cierto pensamiento con respecto a ciertos temas. En este caso en particular, por ejemplo, tú estás en contra del aborto. Entonces, ¿qué va a suceder? El algoritmo lo que va a tratar de hacer es, o por ejemplo, en este caso de Cambridge Analytica, lo que hacía era tratar de generar contenido que estuviera empatado con lo que a ti te gusta, de manera que tú le siguieras dando likes, de repente siguieras compartiendo información con ellos y de esa manera empezarte a meter ideas. Por ejemplo, si tú eras una persona que estabas en contra del aborto, de repente te soltaban una noticia falsa que decía que Hillary Clinton estaba a favor del aborto. Entonces, eso tú como usuario, ¿cómo lo procesas? Dices, mira, esta es la otra candidata, ella está yendo en contra de mi ideología, o en contra de lo que yo pienso, o en contra de lo que yo defiendo, entonces mejor voy a votar por el otro. No sé si me dejo entender. Así más o menos es como funcionaba esto. Y sinceramente, no solo en Estados Unidos ha habido toda esta tragedia, sino que en países donde hay recientes elecciones, todo el mundo se pregunta si, como pasó en Estados Unidos con las elecciones de Trump, los hackers rusos y todas estas temáticas, si pudieron influenciar en las elecciones de una de las mayores potencias del mundo, ¿cómo no van a poder intervenir en países más chicos? Entonces, imagínense que cualquier persona que mete un poco de plata, mete analítica y demás, decide que su candidato salga elegido como presidente, todo a través de noticias falsas. Y esta es una responsabilidad muy, muy grave que está ahorita haciendo que Zuckerberg literalmente esté con las papas calientes encima, ¿no? ¿Cómo arreglar esto? ¿Cómo mantener nuestros datos seguros? Muchos han pedido de que ya deberíamos, por ejemplo, dejar esta red social. No sé qué tan útil sería, pero ver a qué le damos like, cuál es el contenido que compartimos, y tener sobre todo, y es un gran consejo, tener mucho cuidado de qué aplicaciones le damos permiso para ingresar a nuestro perfil. No te vas a morir por no saber a qué estrella de cine te pareces, o cómo te verías si fueras del sexo opuesto. Todos estos pequeños juegos y demás al final están recabando un montón de datos que no te imaginas y puede ser usado en tu contra. Cuando nació Facebook, se promocionó como una red social que iba a ser gratuita para toda la vida. Entonces, así como dicen que no hay almuerzo gratuito ni lonche gratis, ¿verdad? Con Facebook pasa lo mismo. O sea, no es posible que sea gratis porque de alguna manera tiene que vivir. ¿Y cómo ganan? Al ser gratuito, el producto o el valor eres tú, eres el usuario. Pero obviamente ellos no tienen poder sobre ti. Entonces, ¿qué cosa tienes tú que le pueda servir a ellos, que le pueda ser de valor a ellos? Con tus datos, es tu información personal, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ser muy consciente de ello y sobre todo protegerlo, como dice Gaby, ver a qué le damos permiso, qué tipo de permisos les damos. Ahora vamos a ir a una breve pausa y continuamos. Hace unos días se realizó en Lima el evento Chica Geek, organizado por IBM en alianza con UTEC y Laboratoria. Y para contarnos más sobre este tema, ¿quién más que nuestra Geek and Chic, Gabriela Patrón, para darnos más detalles sobre lo que ocurrió hace unos días aquí en Lima? Bien, como bien dijiste, este evento realizado por IBM en alianza con UTEC y Laboratoria realmente me dejó sorprendida por la cantidad de chicas, de mujeres entusiastas por temas de tecnología, por ejemplo, programación, códigos, startup, ciberseguridad. Eran más de 200 mujeres y es más, hubo más inscritas. Creo que llegaron a 600 mujeres que quisieron inscribirse y bueno, el cupo era 200 personas, fue un rotundo éxito. Tenían casos de éxito de estas mismas empresas, de IBM, por ejemplo, ingenieras que trabajan en IBM, también de UTEC, y casos de éxitos de laboratorio. Había uno muy divertido que era una diseñadora diseñadora gráfica que egresó hace poco del laboratorio y quiso aprender cómo era codificar las páginas web que hay detrás del diseño que ella hacía. Y así poco a poco comenzó a aprender de todo. Y también hablaron sobre los retos que tenemos las mujeres en el ámbito de la tecnología, cómo es entrar a este mundo, el machismo que hay, los retos a superar. Y realmente se ha sentido muy bien este evento. Tenían cursos y talleres en los que podías saber, por ejemplo, yo me metí uno de ciberseguridad, muy divertido. Era cómo poder hackear una página web, porque tienes que hacer hackeo ético. Para ver si no para conseguir algo malo, sino para señalar cuáles son las fallas que tiene en la construcción ese sitio web. Exacto, el hackeo ético no significa que estés robando información, sino más bien una empresa te contrata a ti para saber cuáles son las vulnerabilidades que tiene su página web, si pueden robar datos e información, justo que estábamos hablando de que la información personal de nosotros en el mundo digital es un tema bastante importante y bastante preciado. Entonces les enseñaban a las chicas cómo era que muchas web de Perú y a nivel mundial son fácilmente hackeables por cosas muy muy sencillas. Es como decir que la gente decía, a ver, ustedes tienen su equipo de TI, ingresan a la web, le han hecho actualización de sistema, sí, cuando ven, no está actualizado. Ustedes han permitido por ejemplo, el código es 1234 de las claves, cosas muy muy sencillas, pero realmente ¿qué hacen? Que hackers de distintos niveles puedan robarse la información, la data preciada, e inclusive puedan acceder a, por ejemplo, estados bancarios, intervenir, por ejemplo, cuentas de ahorro y demás. Entonces, las chicas lo que hacen es aprender esta programación para defender los datos. Y también, si quieren realizar, por ejemplo, startups en tecnología, realizar aplicaciones, código UX y demás. Entonces, me ha parecido realmente un gran evento y a continuación les paso, pues, una experiencia de una de las chicas del laboratorio que era una de las principales expositoras. Milagros en Tierras, soy egresada del laboratorio de la promoción de 2017-2. Me gradué en julio del año pasado y ahora soy UX designer en Interseguro. Cuando ingresé al laboratorio, como que estás aquí, se ingresaba con mi hermano y le dije: sí, pues. Entré al laboratorio, conocí un grupo acá de mujeres y me di cuenta de que ingresé no era todo el día, sino que el código. Puede hacer que el diseño esté plasmado. Entonces, el primer tip es: chicas, no se queden solamente con el código, o solamente con el computador, el imaginante, o con lo que están estudiando, sea ingeniería, sea diseño, sea universidad, sea lugar, o lo que sea. No se queden solamente con eso, complementen, ¿no? Usen esto que tenemos nosotros las mujeres, que es sensibilidad con el casi, obviamente, para poder hacer todo lo que se nos ocurre. Entonces, úsenlo. Tenemos ese poder de lograr tantas cosas. Y ahora que yo estoy trabajando en Interseguro, solamente para pasar una idea. Soy la primera y única UX en la empresa que sabe código, aparte. Y también soy una de las 10, 12 mujeres que estamos en el área de TI de 100. Lo bueno es que una de las mujeres es la gerenta de TI. O sea, para el código, la mujer es como que une, viene la jefa. Y los chicos, de todas maneras, a pesar de que son bien machistas, y yo no, es una mujercita. Cada vez que la familia llega, ya cuando llegué me preguntaron: ¿y a ti te choca que hagamos chistes machistas? ¿Te choca que hagamos chistes de gays? ¿Te choca que nos pasemos algunas cosas? Y yo, obviamente sí. Y yo solamente empezaba a controlar desde agosto que he entrado hasta ahora, y me empezaba a bajar un poco el tono a la situación. Sean ustedes mismas, demuéstrenle que ustedes son necesarias. Todas nosotros estamos abriendo camino a la industria en ese momento, porque es que el 7% de toda la fuerza laboral en tecnología. Entonces, como mujeres, somos, porque todas nosotras, ustedes incluidas, somos los modelos a seguir de los que vienen detrás. Entonces, abramos camino, seamos las que lo abren, las que lo sufren, y cogen. Pero seamos las que podemos ser ustedes mismas, logren hacerlo, demuestren que las mujeres podemos. A mí me parece muy bacán que una empresa grande como IBM se asocie con otras instituciones que están haciendo cosas chéveres por el tema de la mujer. Y haga este tipo de eventos que lo que hacen es, uno, visibilizar mucho la presencia de la mujer en el campo de la tecnología, cosa que es muy importante. Dos, que esta visibilización lo que hace es que las chicas que ya están interesadas en el tema de tecnología puedan darse cuenta que hay otras que también lo están haciendo y están haciendo cosas chéveres, cosas bacanes, y se animen a vencer este temor, pues este miedo que la sociedad de repente les ha impuesto para cuando están interesadas en temas de tecnología, ¿no? Me parece bien bacán. Y esta semana un nuevo servicio llegó a nuestro país. Su nombre es ByHours y viene con una nueva propuesta: el alquiler de habitaciones de hotel por horas. Pero no es para lo que están pensando, niños malos. Así es, Gaby. Tuve la oportunidad de conversar con Guillermo Gaspart, que es el cofundador de ByHours, y esto es lo que me dijo al respecto de esta nueva plataforma. ByHours es la primera plataforma de reserva de hoteles que permite que el usuario pueda decidir la hora de entrada, la hora del check-in en un hotel, cuántas horas quiere estar en el hotel. Para hacérselo fácil, hacemos en packs de 3, 6 o 12 horas y pagar solo por las horas en las que está. Todo depende de los hoteles que tengan ustedes asociados a esta plataforma. Así es, nosotros somos la primera y única plataforma de microestadías, por decirlo de alguna manera, que lo que hacemos es ofrecer al usuario todos aquellos hoteles que antes se han querido sumar a nuestra plataforma, y en estos momentos ya tenemos más de 2.600 hoteles que disfrutan de la plataforma. Ahora, tú mencionabas que no era una plataforma de low cost ni tampoco una plataforma de reservas de últimos minutos, no, ni tampoco una plataforma para buscar sitios donde tener encuentros amorosos, por decirlo de alguna manera. No, ¿de qué manera ustedes quieren diferenciarse de estas etiquetas que serían las más rápidas con las que la gente podría identificar el servicio? Fíjate que has tocado tres conceptos que nosotros hablamos mucho de ellos, ¿no? El primero es, vamos paso por paso. El primero es el tema del low cost. Nosotros le decimos al hotelero que si bien las 3 horas de hotel pueden ser más baratas, evidentemente lo son, que una reserva de una noche entera, un día entero, nosotros le decimos al hotelero que, y al usuario también, que es más un fair price, es decir, un precio justo. Nosotros, el hotelero no está reduciendo el precio de su habitación, lo que está haciendo es poniendo en el mercado un producto nuevo, ¿vale? No confundir con términos. Segundo, el tema de last minute. Quizás nuestro usuario muchas veces utiliza la reserva en ByHours, pues tenemos de media 36 horas de antelación, pero como comentaba, puedes hacer una reserva en el aeropuerto de Londres, pues con un mes de antelación y no habría ningún problema. Y por último, comentabas el tema de las parejas nosotros tenemos muy claro que nuestra idea, nuestra voluntad es acercarnos a la gente de negocios, a la gente que está en tránsito, ya sea cerca de aeropuertos. Ahí sí que también no solo es gente de negocios, pueden ser familias, pueden ser ejecutivos, pueden ser gente que venga a un concierto, que venga a lo mejor pues a Lima desde Trujillo, por ejemplo. Es decir, nosotros no queremos estar en ese entorno de parejas. Para ello ponemos algunas barreras o algunos obstáculos, como por ejemplo, evidentemente garantizamos la tarjeta de crédito, con tarjeta de crédito al hotel, la reserva, y por otro, estamos en constante colaboración con el sector hotelero para que nos diga y nos identifique el tipo de usuario que tiene. Hay tres factores que son muy importantes. Uno, que no es una aplicación que te permita acceder a habitaciones low cost. No es una aplicación de last minute, es decir, que hay un montón de aplicaciones que tú puedes acceder a una habitación de último minuto, es decir, de un día para otro, a precios muy, muy atractivos. Y lo otro, que es contra lo principal que están luchando mucho, es que no se les encasille como si fueran una aplicación a gente que está buscando lugares donde tener sus encuentros amorosos, por decirlo de alguna manera decente. A mí me parece sobre todo muy interesante teniendo en cuenta para ejecutivos. Digamos, como bien dices, tiene un viaje y en el aeropuerto, en lugar de estar ahí varias horas esperando en la sala de embarque, te vas a un hotel, descansas, te bañas, te aseas, tienes wifi ahí donde puedes mandar tus notas, avanzar trabajo. Ya hay un montón de hoteles que se están afiliando justamente. Este señor Gaspart venía a empezar a cerrar con varios hoteles aquí en Lima y ya han tenido y están teniendo también varios clientes que están utilizando la aplicación, porque en realidad es una aplicación que ya tiene como 5 o 6 años funcionando en Europa principalmente. Y nada, bueno, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero no te desconectes de Doble Check, que volvemos en un momento. Y llegó el tercer y último bloque de nuestro cuarto capítulo de Doble Check. Empezamos con la nueva sección que esperamos esté siendo de tu agrado. Doble Check pregunta. Como ya lo sabes, someteremos a blogueros, youtubers, gente conocida y todo aquel que tú nos propongas a un simpático cuestionario geek. Y nuestra invitada de esta semana es la periodista Verónica Linares, la conductora de Primera Edición de América Televisión. Ya se sabe que es muy aficionada a la tecnología y por eso aceptó responder nuestro cuestionario. Y a continuación vamos a escuchar qué fue lo que nos respondió. ¿Android o iOS? Bueno, Android, y no por algo específico, sino porque nunca he usado nada de Apple. Ya me acostumbré y siento que si uso el otro sistema, no voy a saber nada. De hecho, cuando he agarrado los celulares del otro sistema de otras personas, siento que soy Atahualpa con la Biblia. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? Pucha, todas las redes sociales me gustan mucho. De hecho, en la que paro más activa es el Twitter. Me gusta lo rápido, hasta lo agresivo que es, porque es agresivo en información, agresivo en respuestas, en insultos y también en cosas positivas como mucha información, datos, también por supuesto cariño. Y bueno, el Facebook y el Instagram ahora los estoy usando juntos y les he agarrado ahí también su gracia. Es más lúdico, ¿no? Es otro tipo de juego. ¿Cuál es la app que más usas? De cajón, la aplicación que más uso todo el día es el Waze. No puedo vivir sin el Waze. No se puede. No solamente te lleva a lugares por una mejor ruta, sino que me pasa que yo ya estoy en una reunión y al toque pongo el Waze para saber en qué momento me tengo que ir de esa reunión o a qué hora tengo que salir de mi casa o de donde esté para controlar el tiempo. ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? No me gusta el Repost del Instagram. Me parece como muy... parece obsoleto, ¿no? O sea, es raro que tengas que salir del Instagram e ir a otra aplicación para poder repostear, mejor dicho, una foto. Es mucho trámite. Es raro. Eso tiene que cambiar pronto. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? Creo que ya no existe lugar o situación menos convencional para usar tu teléfono. No se me ocurre, he estado tratando de pensar y la verdad es que no, pues está en todas partes. Y aunque no parezca, en mi casa no uso mucho el aparato celular. Me olvido, tengo tantas cosas que hacer en la casa y tan poco tiempo que lo trato de aprovechar al máximo. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? No me acuerdo cuál era el nombre, pero sí que era el Hotmail. Y lo estuve utilizando mucho tiempo. No me acuerdo si era Verónica Linares o Vero, no me acuerdo, pero era Hotmail. Y después pasé al Yahoo. Y después dejé de usarlos porque los citeros se empezaron a burlar de mí por vieja. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? No me acuerdo cuál ha sido el primer celular que me compré tampoco. Pero fue de la misma empresa, de la que reniego, a la que odio y en la que sigo, por diferentes circunstancias. Pero no me acuerdo. Sí me acuerdo la fecha. En el año 2000 me compré un celular. No, mentira. En el año 2003 me compré un celular. La primera vez, porque los otros años, como siempre he trabajado en diferentes medios de comunicación, ahí me daban el celular. Entonces el celular de la empresa era mi celular. Pero yo comprarme en el 2000. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? No, a ningún ex. Nunca, me olvido rápido, no lo recomiendo tampoco. Y a alguien por redes, bueno, ya sí, pues, ¿no? O sea, stalkear no exactamente, ¿no? Sino de pronto veo que en el Twitter, por ejemplo, alguien dice algo interesante, entonces entro a ver quién es y si me conviene seguirlo por un tema de información. Y si eso es stalkear, sí, pues. Sí soy un stalker a veces, entonces. Pero en Facebook, a veces, como mi marido no tiene Facebook, a veces, como tenemos amigos en común, él me dice, bueno, ¿en qué andará tal persona? Entonces entramos a su Facebook para mirar en qué anda. Pero tranqui, ¿eh? No soy tan friki tampoco. Y la última pregunta, elige. ¿Ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa? ¿Tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras? ¿O tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen? Tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se acaben, de todas maneras. Porque con eso puedes leer libros, con eso puedes mirar 200,000,000,000 de cosas, entretenerte, ver videos, ver tele. Le agradecemos a Verónica Linares por estar con nosotros en Doble Check y les recordamos que la pueden seguir en Twitter como @verolinaresc y en Facebook también como verolinaresc. Y llegamos a nuestra sección 3x3, donde tanto Gaby como yo te contaremos las tres cosas que nos gustan y las tres cosas que no nos gustan sobre los equipos que estamos probando o que acabamos de probar durante esta semana o en los últimos días. Gaby. Bueno, en prueba ahorita en nivel fotográfico estoy con el Meizu Note 6. Ya justo que estábamos hablando de estas nuevas compañías de celulares chinos, y me parece que está entrando muy fuerte a lo que es la gama media. La reseña que he sacado hace poco ha sido del Huawei P Smart. El equipo me gusta sobre todo como características de lo que es la gama alta, como la doble cámara, están entrando a la gama media. Segundo, creo que están haciendo muy bien el hecho del efecto bokeh sin tener lo que es el lente Leica. Y lo que hacen estos equipos es desenfocar el fondo utilizando justo esta doble cámara con 2 megapíxeles. Y es una forma de darle cierto nivel. Y la última cosa que me gustó es que el diseño hace parecer que fuera un gama alta. Me gusta bastante que la estructura sea de aluminio. Normalmente cuando hablábamos de gama media era plástico. Que no me gusta del equipo, es un poco resbaloso. A pesar de ser de aluminio, al agarre es un poco resbaloso. Y otra cosa que no me ha gustado es que el equipo no tiene carga rápida. Y realmente, sí, yo ya realmente tengo mi batería con carga rápida, tengo mis cargadores, justo esto que en tres patadas ya tengo la mitad de la batería. Y estar esperando más de 2 horas para que grabe realmente es sí un punto en contra para tener en cuenta, ¿no? Y a ti, mi querido Bruno, ¿qué equipo estás reseñando ahora? A ver, yo después de haber estado viendo el S9 y equipos modernos y qué sé yo, he empezado a analizar esta semana el Samsung Galaxy J7 Neo, que es... El J7 es un equipo popular. De esta serie, pero en realidad es una familia muy popular entre mucha gente, que es la serie J de Samsung, que en realidad, aunque a muchos les cueste aceptarlo, es la gama baja, pues, de Samsung, ¿no? Porque he leído en mil sitios que dicen es la gama media baja. En realidad es la gama de entrada, pues. Es la gama de entrada de Samsung es la J. La gama media es la A, y de ahí tienes la gama S y el Note. No sabes la cantidad de broncas que tengo en mi canal de YouTube porque la gente se burla de gama de entrada, gama media premium, gama alta. Ya me están confundiendo. Sí, hay distintos niveles de acuerdo al procesador, al rendimiento y demás. Y claro, la línea J vendría a ser como que la gama más básica que tiene Samsung. Claro, y como tal, como sucede con las gamas bajas y con las gamas medias, son las más populares, pues, porque son las que finalmente puede acceder con más facilidad el usuario. Entonces conseguí este teléfono, el J7 Neo. Apenas publiqué el video del unboxing, se me llegaron un montón de mensajes pidiéndome que lo compare contra el J7 Pro, que no lo he probado. Entonces, que es la clásica también, que te piden, ¿por qué no lo comparas con este? Porque no me lo han prestado, ¿no? Entonces, pero ya hablé igual con la gente de Samsung a ver si en algún momento me pueden prestar ese Pro, que es el que también están pidiéndolo mucho. Recién llevo unos 2-3 días probándolo y las cosas que me gustan es que, dentro de todo, por ejemplo, en la capa de personalización, tiene la onda que tienen los otros equipos de la marca. Es decir, la misma manera de navegación la encuentras en el J, la encuentras en la A, la encuentras en la S. Eso es un punto que me parece a favor. Otra cosa es que son teléfonos de gama de entrada, pero con pantallas grandes para consumir cosas de entretenimiento, redes sociales, videos, etcétera, etcétera. Termina siendo cómodo. Otra cosa que me gusta del equipo, me parece que para hacer un gama de entrada, por lo menos en el tema del diseño y de los materiales y todo lo demás, está bien, está bien. Hay otras marcas que sí te pueden ofrecer algunas cosas que parecen un poquito más finas, pero me parece que por los precios que maneja este tipo que se manejan con este tipo de equipos, me parece que la parte del diseño está bien. ¿Para qué partes no me gustan? La pantalla no es que sea mala, sino que, digamos, que también está en lo justo, ¿entiendes? O sea, no sobresale, sobre todo cuando estás viendo, me parece a mí, por lo menos en estos días que lo estoy teniendo, no sobresale con respecto a otros teléfonos en la misma categoría. El tema de las cámaras, como suele pasar en estas gamas, sufren mucho, sobre todo cuando no tienes buena luz. Yo estaba tomando algunas fotos de noche, todavía no tomo fotos de día. Se nota que sufren, pero digamos que hace una buena gestión cuando tiene por ahí algo de luz cerca. Y lo último, bueno, que el tema de la carcasa trasera, me parece que es muy endeble, es una carcasa de plástico, digamos que es lo usual en este tipo de teléfonos, pero me parece que es demasiado endeble y que como hay que sacarla para ponerle chip y algunas cosas, se puede pasar lo que normalmente pasa con este tipo de aparatos, que es dañar la carcasa en lo que uno abre la sierra, ¿no? Y recuerden que para acceder a las reseñas completas de estos y otros equipos tienen que ir a nuestras redes sociales. A mí me encuentran como @gpatronc en Facebook, Twitter, Instagram. Y para seguir a Bruno pueden encontrarlo como @blogdenotas, a excepción de Facebook y Flickr, donde lo encuentran como blogdenotas.pe. Perdón por complicarles tanto la vida, pero estaban tomados ya los otros nombres. Y hasta aquí llegamos con el cuarto episodio de Doble Check. Esperamos que les haya gustado y, como siempre, les invitamos a comentar, darnos sugerencias y saber qué tipo de contenido quisieran que incluyamos en el programa. De repente, algún invitado en particular, algún tipo de entrevistas, tutoriales, otras secciones. Ya saben que todo es bien recibido siempre y cuando sea compartido en buena onda. Muchas gracias a todos por seguir con nosotros una semana más. Recuerden que la idea de este podcast es acompañarlos mientras están en el gimnasio, mientras estén manejando, ojo que el celular esté en Bluetooth, por favor sean responsables, en el metro, en el metropolitano, en la combi, mientras salieron a pasear con el perro, mientras están cocinando o limpiando la casa. Si eres usuario de Android, recuerda que nos encuentras en la aplicación iVoox escribiendo en su buscador Doble Check, todo junto, con C y K al final, pero también estamos en muchas otras aplicaciones que son compatibles con Android, ¿no? Estamos en archive.org, en Buzzsprout, en Spreaker, en varias otras. Y ya vamos a estar también compartiendo con ustedes algunos tutoriales para que sepan de qué manera fácil pueden acceder no solamente a nuestro podcast, sino también a otros contenidos. Y si eres usuario de algún dispositivo de Apple, ya sea algún dispositivo con iOS o alguna computadora, etcétera, etcétera, tienes que hacer exactamente la misma búsqueda en la aplicación podcast, si es que estás en un dispositivo móvil, o a través de iTunes. Pones Doble Check, todo junto, va a aparecer el programa, te vamos a agradecer mucho si es que te suscribes y vas a ver que te vas a divertir semana a semana. Creo que hasta aquí llegó todo. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos una semana más y nos escuchamos pronto. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Tengan un gran fin de semana. Nos vemos. Adiós. Adiós. Thank you.